Bueno, lo prometido es deuda. Como dijimos ayer pasadas las 17, finalmente el Frente de Todos envió al Congreso el proyecto que propone un aporte extraordinario del sector más rico del país con determinados fines específicos, de los cuales vamos a estar charlando ahora. Quien llevó un poco la batuta de la presentación de esto es el diputado Carlos Heller, y estamos en comunicación telefónica con quien trabaja junto a él en el armado de toda esta idea. Estamos hablando de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Junio, buenos días, bienvenido a la 102.3, la FM de Radio Universidad de Córdoba. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por su llamado. Siempre es un gusto charlar con la gente de Córdoba. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Y la idea era un poco conversar con usted para que nos cuente los pormenores de la presentación, la idea que tiene el proyecto de ley. Bueno, este es un proyecto que en realidad comenzó Máximo Kirchner y que se lo pasó Jundi, que se asoció a Carlos Heller, que bueno, lo elaboró y bueno, y hizo durante estos, no recuerdo cuando se lanzó la idea por primera vez, en estos dos o tres meses, yo diría, una fuerte acción de docencia, de explicación política, más que económica, acerca de la importancia de este tipo de tributo, de este tipo de aporte en esta crisis tan grande. Pero la idea filosófica principal, no, para ser franco, no es que sea original, pero sí es muy trascendente. Y es el hecho de pensar los temas impositivos desde la riqueza de unos y, yo diría, las pobrezas de otros, que son las mayorías. No hay alternativa en el capitalismo de distribución de la riqueza más que cambiar y alterar los sistemas tributarios y hacerlos más progresivos, hacerlos más justos, y que tributen más quienes tienen mucha más capacidad contributiva, que tributen más los grandes patrimonios y las grandes utilidades y ganancias, que, como todos sabemos, en el mundo entero y en nuestro país también, estamos en una época de fenomenal potenciación de esas ganancias. Por lo tanto, este proyecto, en suma, lo que hace es grabar por única vez a los muy, pero muy ricos de la Argentina. Vos imaginate que comienza con las personas que tienen 200 millones de pesos, ¿no es cierto? Y desde allí para arriba, que son entre 11 y 12 mil personas, que es una cifra ínfima, no solo de los 44 millones de argentinos y argentinas, sino de los que tributan, ¿no es cierto? Es una cifra, o sea que se graba un capital muy concentrado. La otra cuestión, y o sea que no se graba a todos los demás, que esa es la idea. La otra cuestión es que se le da destino a los fondos, ¿no? Que tiene mucho que ver, o todo que ver, con la crisis de la pandemia, o sea que los fondos se aplicarán a cuestiones sanitarias y cuestiones sociales para trabajadores, para sectores humildes e incluso para pymes, a los efectos crediticios, que bueno, sale entonces al encuentro de esta coyuntura. Es un, como decía, es un impuesto por única vez y en todo caso tiene como, reitero, como agravante para los que tienen mayor riqueza aún, porque ricos son todos, de 3 millones de dólares para adelante, pero comienza con el 2% y termina con el 3,5%. Y tiene además un agregado para los que tienen riquezas en el exterior, las que los declararon en el blanqueo macrista, tienen que pagar más aún. O sea, creo que es un gran aporte para contribuir a esta emergencia que vivimos los argentinos y argentinas, y fundamentalmente porque, yo diría, en términos ideológicos y políticos, marca el rumbo de lo que debe ser luego una reforma impositiva mucho más trascendente, ¿no? Es un poco un mojón en la gestión de Alberto Fernández, digamos, es decir, post pandemia porque hay que decirlo también, la pandemia afectó bastante lo que es el poco tiempo de gobierno que lleva la actual conducción. Post pandemia, este es el rumbo que le queremos dar a la economía. Claro, creo que tiene ese valor político que es hacia dónde tenemos que apuntar, y tenemos que apuntar a beneficiar, como dijo Alberto al inicio de su mandato y la campaña electoral, empezar por los últimos. ¿Qué es lo que se está haciendo con todas estas medidas frente a la pandemia a favor de los sectores más modestos, más humildes y de las clases medias, que son la gran mayoría de la sociedad? Nosotros estamos con más del 40% de pobres. Nosotros tenemos la mitad de nuestros niños y adolescentes en estado de pobreza, 51-52%. Por lo tanto, resulta imprescindible esta mirada política de que los muy ricos contribuyan a favor de equilibrar a la sociedad en este momento tan dramático. Veremos qué hace la oposición, porque en realidad hasta aquí la oposición se opone a todo a partir de una visión que tiene de confrontar con el gobierno, no dar lugar a ningún tratamiento parlamentario, como es ahora la reforma judicial, y ni siquiera presentarse al debate, ni siquiera presentar proyectos alternativos. Veremos qué pasa con este proyecto nuestro, ¿no? Porque creo que tiene un gran apoyo social y popular este proyecto, así que yo le veo destino positivo en el propio Parlamento. Junio, se estima que podrían recaudarse unos 300.000 millones de pesos y sí. Tendrían como destinos específicos y establecidos. ¿Eso es así? ¿Ya se sabe en qué porcentaje y cuáles serían los destinos? Sí, están enumerados, yo no lo tengo acá adelante. Son 5 o 6 destinos que están enumerados. No dice el porcentaje de cada uno, pero no se puede salir de esos destinos, ¿no? Que tienen que ver con provisionamiento sanitario, apoyo a los trabajadores de la sanidad, apoyo a créditos pymes. Hay un punto destinado a infraestructura para vivienda popular. En fin, está definido los destinos, sí. Por lo tanto, eso se deberá cumplir después en la aplicación de los fondos. Bien. ¿Qué visión ha tenido Juan Carlos respecto de la tan mentada media sanción que dio el Senado a este principio de reforma judicial? ¿Qué opinión tiene? Bueno, nosotros apoyamos la reforma judicial porque en un sistema de división de poderes democrático como tenemos nosotros, si uno de los tres poderes está, yo creo que está desquiciado el poder judicial, está desprestigiado, inficionado por servicios de inteligencia, jueces como los de Comodoro Py están comprometidos en operaciones políticas y no en impartir justicia como corresponde. Eso genera un desequilibrio al sistema democrático. Por eso resulta imprescindible una reforma. No olvidar que Alberto, en toda la campaña electoral, él es un penalista y docente de derecho penal, siempre dijo que era imprescindible una reforma del sistema judicial. Así que lo que está haciendo es el cumplimiento de su promesa electoral. Yo creo que, bueno, en el Senado el Frente de Todos tiene mayoría y lo sacó adelante, y veremos qué pasa en diputados, pero en realidad hay una oposición cerril de la derecha, tanto parlamentaria como la derecha mediática, la derecha corporativa, la derecha política, que se abroquela contra este proyecto, porque en realidad no quiere que cambie nada del sistema judicial. Lo que quiere es que siga cristalizado como está ahora, y bueno, y formando parte de un poder oscuro con los poderes económicos y políticos, que en definitiva lleva a una desvirtuación y una negación de justicia. Por eso veremos en definitiva cómo se desarrollan las cosas en, en diputado. Bueno, yo tengo esperanza también de que pueda salir adelante porque, en fin, no sé si alcanza a hacer una reforma como se discute, pero no hay duda que es un avance con vistas a democratizar el poder judicial, que sea y que sea más eficiente también, no solo en los fueros de relacionados con lo político, sino en lo civil, en lo comercial, en fin, en todos los órdenes, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a aprovechar para hacer una invitación que Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, va a estar realizando esta tarde a las 16 una charla abierta por Zoom en un ciclo que el partido hace de Hablemos de Opinión y Realidad, Desafíos del Gobierno Nacional en la Coyuntura Actual. Por nuestras redes pasamos los datos para que la gente que quiere participar se conecte. Juan Carlos Junio, muchísimas gracias por su comunicación con nosotros en la 102.3 en Córdoba. Chao, gracias a ustedes por llamar. Un gran abrazo.